escuchando la radio que está de moda. ¡Sí! ¡Les come a todas! Radio A1 95.7. Angas Marca. ¿O te molestas? Con el dinero jamás se puede. No se puede comprar un cariño. El dinero no vale nada cuando el amor es puro y sincero. La pura verdad, Sally. En la vida todo tiene un precio. Tú me has pagado con tu cariño. Sé que tu amor no es interesado. Cariño mío, te amo tanto. Yo también te amo, Sally. ¿Y qué dicen las chicas desinteresadas? Con dinero, sin dinero, no te amo, papacito. ¡Gracias! originó en el incanato de los antiguos hijos del sol. ¡Arriba mi patria! ¡Mi patria, el Perú! ¡Música para el mundo! Azules, porque tú quieres matarme. Paloma blanca de ojos azules, porque tú quieres matarme. Con tus mentiras y tus engaños me estás matando sin compasión. Con tus mentiras y tus engaños me estás matando sin compasión. Por ser feliz cerca a tu lado, hasta mi tierra dejé por ti. Por ser feliz cerca a tu lado, hasta mi tierra dejé por ti. Si no te importa mi sufrimiento, si no soy digno de tu querer, déjame solo en mi desgracia, alza tu vuelo y no vuelvas más. Si no te importa mi sufrimiento, si no soy digno de tu querer, déjame solo en mi desgracia, alza tu vuelo y no vuelvas más. Ay, paloma ingrata, ¿por qué lastimas a este corazón? A este corazón que te ama. Cerca a tu lado, hasta mi tierra dejé por ti. Por ser feliz, cerca a tu lado, hasta mi tierra dejé por ti. Si no te importa mi sufrimiento, si no soy digno de tu querer, déjame solo en mi desgracia, alza tu vuelo y no vuelvas más. Si no te importa mi sufrimiento, si no soy digno de tu querer, déjame solo en mi desgracia, alza tu vuelo y no vuelvas más. Sufriendo quisiera verte, sufriendo quisiera verte, de la desgracia de tu falsidad, paloma blanca mal pagadora. Sufriendo quisiera verte, sufriendo quisiera verte, de la desgracia de tu falsidad, paloma blanca mal pagadora. Sin bebida, bebida para olvidarme de ella que era toda mi vida. Esa guitarrita, compadre. Como quisiera morirme pronto, como quisiera morirme pronto. Solo la muerte podrá librarme del sufrimiento que estoy pasando, por su cariño que se me ha ido, por su cariño que se me ha ido. Muchos me dicen por qué tú tomas, muchos me dicen por qué tú tomas, por qué tú tomas y te emborrachas, que ellos no saben mi sufrimiento, por eso tú. Muerto. linda, compadre. Radio A1, la potencia del folclore y la cumbia. Cumbia. Todo Angas marca, responde. Radio A1 95.7. Sintonízano. Sé que lo que haga no valdrá mi amor para retenerte. Te vas, te vas. Qué pena para mí, pero más ya no puedo quererte. Te quise tanto, pero no alcanzó. Ahora me dejas sin tu amor. Resignación, resignación. Para superar este dolor. Como te amé yo. Dicen que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. Porque yo volveré a querer como te he querido. No volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Hoy me has hecho llorar. Hoy me has hecho infeliz. La gente, todos la disfrutan del Zoom Musical.